lleven la clave y otros que sepan tocar los cueros. Unos que hagan el ruedo a las parejas que están bailando. Los demás que hagan coro mientras yo sigo cantando. Preparen ya los cueros que empiecen a sonar. Todos los bailadores a la pista a bailar. Para que todos calienten. Sentado y vuelvo a bailar, hacer todos la clave que la quiero escuchar. Aquí no se rinde nadie, esto es hasta que amanezca. La rumba ya está encendida, empezó a tocar la orquesta. Si el vecino despierta porque la música le molesta, mejor que de la cama y se una a nuestra fiesta. Yes.